cosas que hacen crecer, cosas difíciles de entender. Tú, algún día tú, también vas a estar muy lejos de aquí, pero no podrás alejarte de lo que eres tú. Tú puedes hacer todo lo que quieras, menos obligar a que los demás hagan cosas que no quieran. Pero si eres positivo, si eres así, así es como las cosas van a estar mejor. Piensa positivo, piensa feliz, todas las cosas pasan por algo. Hay cosas que duelen, hay cosas que hacen crecer, cosas que ayudan a perdonar. Hay cosas que duelen, hay cosas que alegan, cosas difíciles de entender. Tú debes saber que nada es tan fácil, nada es como tú pensabas ayer. Cosas que te duelan siempre, pero si eres positivo, si eres así, así es como las cosas van a estar mejor. Piensa positivo, piensa feliz, todas las cosas pasan por algo. Hay cosas que duelen, hay cosas que hacen crecer, cosas que ayudan a perdonar. Hay cosas que duelen, hay cosas que alegan, cosas difíciles de entender. Hay cosas que duelen, hay cosas que hacen crecer, cosas que ayudan.